Onda Expansiva, Radio Libre desde Burgos. Hijos de la rebeldía, hijas de la rebeldía. Extendiendo la revuelta en las ondas. Hijos de la rebeldía. Y termina y dice, la gente me dice que yo soy rebelde, porque yo digo lo que pienso y hago lo que digo, y sigo obstinado como ganado, pensando cómo hay que hacer para cambiar algo. Por ejemplo, que haya suficiente pega. Por ejemplo, que hayan casas que no se lluevan. Por ejemplo, que hayan bibliotecas en la pobla. Ese tipo de cuestiones, ¿cachai, cachai? Pero cachai, por eso me dicen que ando puro escapando. Dicen que ya los tiempos van cambiando y queda atrás todo lo que signifique conflicto. Mejor preocúpate si el colo perdió el invicto, o tal vez si ya encontraron al matute. Me dicen que la vida es corta, que la disfrute. Ajá, ahí está la wea. ¿Verdad que los pobres tienen tiempo para sentarse y descansar? Te cuento la firme, nadie escoge esto, la vida me obliga. Por eso yo protesto, por eso yo molesto y hago esta canción. Esta es la explicación de mi transformación. Bueno, estamos con Joana Conil, directora de una película que se llama La cigüeña de Burgos, que aborda, entre otras cosas, la historia de su padre, Jordi Conil, preso en la prisión de Burgos desde 1962 hasta 1972, 10 años en la cárcel de Burgos, una película que analiza qué es lo que ocurrió en la dictadura franquista, en concreto en el penal de Burgos, y que, bueno, surge desde una perspectiva propia de una hija que conoce la historia de su padre. Tenemos la suerte de tener hoy a Joana aquí en Espacio Tangente, en tanto que han venido la Asociación de Presos de Personas Represaliadas por el Régimen Franquista, Personas de Cataluña, y vamos a charlar con ella acerca de esta película y de qué les ha traído a esta ciudad de, en ocasiones, renombre o de ecos funestos por allá, por aquellas tierras, y que, bueno, en realidad es una ciudad simpática o que estamos tratando de construir. Muy buenas, Joana. Muy buenas tardes, sí. No, tengo que evitar corregirte y decirte que para nosotras Burgos no es solo una ciudad funesta, es una ciudad donde sabemos que hay mucha resistencia y donde muchas personas ayudaron a nuestros familiares, o sea que déjame que te corrija antes de empezar y muchas gracias. Sí, yo también lo pienso, Sí, yo también lo pienso, más aún que soy de Gamonal y de allí han surgido muchas historias sociales. Lo que pasa es que, bueno, quizás si conoces Burgos por la cárcel, pues tiene esos ecos funestos, pero bueno, Burgos es mucho más que la sombra de la catedral y lo estamos tratando de demostrar día a día. ¿Cómo surge La cigüeña de Burgos? ¿Cómo surge esta película? Creo que es una película que he tenido siempre dentro de mí. Cuando murió mi padre, yo tenía apenas 17 años. Salieron varios artículos en el periódico que me impresionaron muchísimo porque contrastaban absolutamente con lo poco que mi padre me había contado. Prácticamente descubrí la vida de mi padre en los artículos fúnebres que le dedicaron. Así que fue un impacto terrible darme cuenta que sabía poquito. Creo que siempre he tenido esta historia dentro y con 27 me encargaron un artículo sobre mi padre y fue muy doloroso darme cuenta que sabía tan poco. Empecé a indagar y creo que ha sido una película de estas que dicen de cocción lenta. ¿Cómo fue el proceso de elaboración de La cigüeña de Burgos? Mira, pues fue un proceso de madurez. Es decir, yo empecé a viajar por España para conocer personas con 27 años y con muy poco conocimiento de lo que realmente había pasado, con una carga emocional bestial, pero con conocimiento, información limitada. Me acuerdo que fui a Madrid a conocer a Miguel Núñez con 27 años y yo creo que ha sido un proceso, ¿no? Esos procesos que se llaman bola de nieve, que una persona te lleva a otra, te lleva a otra, te lleva a otra, muy vivencial, muy caótico, y ahora que pienso en mis 42 años me doy cuenta que ha sido mi propio proceso de maduración, que ha consistido en conocer personas, abrir mucho el corazón y decir honestamente, no sé nada, cuéntamelo. Poco a poco ir aprendiendo, luego ir cuestionando cosas, luego empecé a tocar lo que viene a ser archivo, que es un proceso que al principio colapsa mucho visitar archivos, porque aparentemente parece que son de muy difícil acceso. También ha sido un proceso de maduración atreverme a aprender toda la burocracia y cómo acceder a los archivos. Y finalmente han sido tantos años que creo que he ido aprendiendo a base de personas. Y si te soy muy sincera, lo que más duro ha sido y lo que dejé para el final fue hablar con mi madre. Esa ha sido la gran lección de este proceso de archivo, ¿no? Que te das cuenta que has ido a Madrid, has ido a Italia, has ido a Francia, has ido a París, has ido a muchísimos sitios y a tu madre que la tenías al lado has necesitado muchísimos años. A veces sucede. ¿Cómo se produjo la detención de tu padre, de Jordi Conil? En 1962 fue arrestado y en aquel momento pertenecía a Juventudes Libertarias. Era parte del grupo de jóvenes que, en torno a Octavio Alberola y otras personas, pues trataban de hacer una resistencia libertaria frente al franquismo. ¿Cómo fue esa detención? Sí, mira, mi padre tenía una fuerte determinación anarquista y libertaria que le venía de familia. Mi familia es de la FAI de Vic, donde había una tradición anarquista bestial, y como bien sabes tuvieron que ir a Francia, donde siguen viviendo con Octavio, precisamente en esa zona están muchísimos catalanes libertarios. La detención se produjo, fue una caída masiva. En el expediente hay unas 200 personas, muchas de ellas ni tan siquiera habían militado. Cayó en 1961, fue una caída masiva que se cargó todo el movimiento anarquista, que como bien sabes tenía idea de reprender la lucha armada y lo hizo a través de un organismo de reunificación de todos los movimientos anarquistas que se llamaba Defensa Interior. Lo que pasó es que había mucha infiltración franquista. El franquismo era un movimiento absolutamente paranoico, neurótico y muy controlador. Había un topo muy famoso, tristemente famoso, Jacinto Guerrero Lucas. El Peque, exactamente. Hidalgo también llamado, que hizo caer, y hace poco estuve en Madrid con los del Movimiento Libertario, hizo caer incluso a personas que tan solo había conocido de un café y que habían hablado mal de Franco. Cayeron unas 200 personas y ahí se paró el Movimiento de Defensa Interior. Y hubo que esperar al movimiento de los 70. Sin embargo, Jordi, tu padre, luego en la cárcel, en el tristemente famoso penal de Burgos, tiene una evolución política que hace que abrace otras corrientes del movimiento social. Llega a ser candidato o diputado del PSUC. Sí, piensa que mi padre entró en la cárcel con una condena de 30 años. Yo creo que tenemos que, cuando hablamos de política, creo que es algo que he aprendido de esta... de mi vida, es que es muy importante ponernos en situación, ¿no? Si no, es francamente difícil, ¿no?, pensar en términos puramente ideológicos. Mi padre entró en el penal de Burgos con una condena de 30 años, en un penal donde el 90% eran comunistas, donde las redes de apoyo a los presos comunistas eran increíbles. Tenían una organización por comunas, con madres en cada comuna, donde había un reparto del alimento y ahí era imposible que pasaras hambre. Había una solidaridad bestial, había funcionarios, familiares, ¿no?, como Eliseo, había dinero también de Europa, había mucha organización en Francia. El anarquismo estaba muy, muy, muy desballestado en esa época. Seguro que hay motivos de fondo ideológicos. Para mí es muy difícil contestarte a esa pregunta del por qué. Me la he hecho muchísimas veces y me la han hecho muchas veces. No tengo respuestas. Trato de imaginarme una persona de 22 años con muchas ganas de seguir luchando y pensando aquella frase que creo que a momentos tendríamos que, ¿no?, recordar y reflexionar sobre ellas, ¿no?, que lo importante es la revolución y no solo el aparato revolucionario, ¿no? ¿Verdad? Creo que, no sé, trato de pensar en la actualidad, ¿no?, donde, por ejemplo, una lucha que me estimula es el transfeminismo, por ejemplo. Pienso, ¿eso es anarquista? Para mí lo es, profundamente, ¿no? Esa es mi respuesta como hija y espectadora, testimonio, y creo que se queda cortísima. ¿Qué impacto está teniendo La Cigüeña de Burgos? ¿Cómo está siendo recibida por el público? Ha sido... No tengo... Mira, ahora me emociono. No tengo palabras para describir el recibimiento que ha tenido La Cigüeña. Es una película que la gente desde... la termina de ver y se la apropia, la ve como suya, cuando en realidad ha sido un ejercicio íntimo, familiar, una película que a veces me da hasta pudor, ¿no?, verla, porque es tan íntima, tan personal, y de repente descubrir que mi historia íntima es colectiva es increíble. Ha sido muy bien recibida. Me ha pasado una cosa muy curiosa y creo que trata muy bien de... refleja muy bien, ¿no?, lo que pasa en este país, y es que muchas personas cuando termina la película hablan y me cuentan sus historias, pero muchas más me van a buscar cuando salgo y me cuentan en privado las historias, como decía Álvaro, terroríficas, ¿no? Entonces creo que a mí personalmente me dan cuenta de el terror del que venimos y de lo que no sabemos nada. Así que ha sido increíble. Llevo 2 años y siguen habiendo proyecciones. Mañana tenéis programada una visita a la actual prisión de Burgos. Os han invitado porque es el centenario, el aniversario de este penal. Y bueno, es una sensación, es una visita que seguramente causa sensaciones encontradas. ¿Qué esperas encontrar? ¿Qué esperas sentir mañana cuando entres en el patio? Yo entré en el patio ya, entré en diciembre, a los 3 meses de haber estrenado la película. Entiendo perfectamente a las personas que no quieren entrar. Es muy difícil de explicar lo que se siente. Mañana entro porque me parecía como que yo tenía que... Esa suerte que yo había tenido, soy la primera persona que ha entrado en la cárcel donde ha estado un familiar suyo en España, no lo digo con orgullo ni mucho menos, lo digo para que nos demos cuenta de la magnitud de la tragedia. Soy la primera persona que en el año 2021 ha entrado en la cárcel donde ha estado un represaliado suyo y tenía que compartir este regalo, así que lo luché. Es muy difícil responder esa pregunta, Sergio. Es por un lado, lo primero que sentí es alivio, y eso es difícil de entender, pero cuando tú no has entrado en la cárcel, tiendes a hacerte historias muy duras con las que es muy difícil vivir, historias de aislamiento, de tortura, 10 años de cárcel. Es difícil de explicar, pero lo primero que sentí, si te soy sincera, fue mucho alivio al ver que como mínimo se veía el cielo. Y luego pasé unos días horribles cuando salí, porque ahí me fue viniendo toda la resaca. Y fíjate que quien me ayudó fue un preso que estuvo ahí, Lucio de la Nava, que se enteró que había estado y me llamó. Me llamó porque sabía que necesitaba esa llamada para contarme que él, cuando entró en 2007, no entró dentro pero se quedó en el patio, dijo que le temblaba todo el cuerpo. Sí, es difícil de explicar, creo que haría falta una película entera para, ¿no?, para hablar de estas contradicciones, de por qué queremos entrar, por qué no, qué se siente. En todo caso, yo lo he hecho porque yo he sentido que es necesario. Respeto perfectamente que mi hermana no lo haya hecho. Sé que Mónica, que es la hija de Guti, va a entrar y sus dos hermanos no han querido venir. Sé que Miguel Martínez del Arco no ha querido venir. Sé que Lucio de la Nava me dijo que no quiere volver a ese lugar. Y sé que aquí somos 18 personas. Es difícil hablar de ello, pero necesario, y poco a poco, gracias a preguntas como la tuya, le vamos poniendo palabra. Bueno, ya que hablas y comentas de las luchas actuales, no hace tanto tiempo, en Cataluña en concreto, se produjo, pues no lo sé cómo llamar, una operación en la que fueron detenidas varias personas, Pandora, Piñata, lo mismo lo recuerdas, y que hablaba también del anarquismo, que luego han pasado los años y quedó jurídicamente en nada. Todas las personas han sido, se les ha archivado la acusación, la denuncia. ¿A ti qué te sugiere este tipo de cosas? ¿Crees que es algo muy parecido a lo que pudo vivir tu padre? Absolutamente, absolutamente, sin duda ninguna. Estuve con ellos hace poco, con algunas de estas personas. Mira, aprovecho para contarte que yo he hecho esta película porque yo viví de cerca las secuelas de la represión. Hablamos mucho de memoria y muy poco de las secuelas de la represión, de las secuelas de la tortura y de las secuelas del encarcelamiento. Las secuelas son bestiales y durísimas y están silenciadas. Estas personas que son encausadas, sin pruebas, están viviendo a día de hoy unas secuelas físicas y psicológicas terribles. Yo creo que hay que centrarse en eso. Tiempo tendremos de hacer películas, de hacer memoria, de hacer libros. Hay que centrarse en cómo no las dejamos solas, como lamentablemente dejamos en su momento a personas como mi padre en este dolor del alma que no se te quita. Y esas personas, principalmente, tenemos que acompañarlas y rompernos la cabeza, como decía mi padre, en no recibirlas solo como héroes, sino en ponerles el hombre para que lloren, porque te doy fe que están muy tocadas. Pues muchas gracias, Joana, mucho ánimo para mañana y muchas gracias por venir a Burgos, que es una ciudad amable a pesar de todo, y gracias también por esta película fantástica, que además salió adelante con un crowdfunding, que efectivamente es algo que habla de que gracias al apoyo, la solidaridad, pues salió adelante. Muchas gracias. Merci. Muchas gracias, Darres. Muchas gracias a vosotros, a Burgos, porque siempre nos habéis acogido de una forma increíble e inolvidable.